Desde que nací y en esto me inicié, nadie se acercó y me dijo esto se hace así. Solo codicia estar encima de la planicie, no niego que alguna vez me influencié en algún MC. Nunca desconocí mis primeros pantalones con los cuales fallacé. Siempre tuve un índice y ahora, hey tú, te hablo a ti. M.I. colaborando con colegas que vieron que ejercí. Sí, esto se hace así, sobrepasando obstáculos así yo vencí. Muchos negaron lo que quería hacer. Envidiosos de mis inicios no podían creer que yo lo hacía tan solo por placer, que no quería ser primero, mucho menos perder. Pero un día ellos lograron ver que mi pro magistral no podía tener, que en corto tiempo de vida logró obtener a mi título de MC que de pequeño se ejerce. Así son los inicios de Pardo, el As y Dr. Juana Botamán. Esto es tu actitud. Ahora mírenme y vean lo que puedo hacer. Solo sonríenme cuando me vean vencer. Ahora escúchenme, porque no vine a vender. Solo sigan el entorno de mi mundo, queda de aprender. Bonito y práctico lo que aprendo lo ejercito, para ser dentro del gran mira todo un erudito. Erudito mágico de falso te clasifico, porque no fuiste real, siempre fuiste de platico. Estuve atento hasta que llegó el momento de enfrentarme a la masa y mostrar mi talento. Es cierto, la gente logró aceptar y yo seguí aprovechando mi don de comunicar. Ey tú, eso es, esta vez, así es, desde el primer mes. Mi primera víctima fue la muralla, dejando que destiñera el cuero de la zapatilla. Recuerdas la primera rama, la cual tu entusiasmo gata, en la caminata, a pata, cacata. Tu primera tocata y lata barata, que hace que el que escalamata, que deriva en tu árbol, asume tu rol. Defiendo a MCs de mármol, antes que posearme en un bol. Prefiero un grafitero, con un envase de mazol, que ver raperos en el pasto con botellas de alcohol. Eso es lo que anhelo, por eso, escúchese mi rap tanto en la tierra, como en el cielo. Yeah, fue tu antónimo, con Bajo Tierra Producciones.